Nadie quería usar los micrófonos. ¿Qué les pasó? Están todos, ¿viste? Sí. Tomá vos. Buenas noches a todos. Marcelo Galateo. ¿Cómo va la muchachada? ¿Todo bien? Señor Ariel Amaral, mirá cómo te recibe el... Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un retemazo, escuchá. A full. El señor que venía escuchando a full en el coche... Música brasilera. Música brasilera. Ayer. Para mí venía incorporándose en el auto. Sí, venía... a las chapas venía con la música. Canta la mano y velá. ¿Usted tiene el pantaloncito así tipo brasilero? Sí, lo tengo en blanco. ¿En blanco? En blanco y en negro. Ah, mirá qué lindo. Negro con las tiras roja, amarilla y verde. Y el blanco con las tiras rojo, amarillo y azul. ¿Acá el amigo bailaba con Nico ayer? Yo bailaba con Nico ayer. ¿Mirá? Él le enseñó a Nico ayer. No, Nico ayer me enseñó a mí. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Yo dije... esto no me va a dar de comer. Así que me puse las pilas y tuve que estudiar una carrera. Y claro. Lo tenía como hobby. Ah, mira, qué bueno eso, ¿eh? Quisiera arrancar de nuevo. Bien, empezamos con la efemérides de hoy, que es el señor William Martin Billy Joel, nacido el 9 de mayo de 1949. Y sacó este disco que se llamaba 52, La calle 52, en el año 1978. Y este tema, My Life, que es... muy muy característico, y también tiene Honesty en ese disco. ¿En ese mismo disco? Sí, así que muy lindo el temazo. Disco. Sí, temazo total. El señor tiene 72 años, ¿sí? Bueno, hoy hubo una River pérdida. Of Dreams, que es de los 80, 90 también. 80, ¿no? 80, sí. También temo. Otro tema, muy bueno. Che, pérdidas grandes hoy, una pérdida grandes. Se fue inesperada. Rafael Acarrá. 78. 78 años. ¿Se sabe de qué? Porque no pude... No. Dijeron que ya venía una enfermedad, pero que ella venía, digamos, manteniendo su vida social y su enfermedad bastante... como muy retirada. Cerrada, sí. Bien, y la señora Martha Ford, también falleció, mamá de Ricardo Ford, a los 82 años, producto de una ACV. Uh-huh. ABC. Una ABC. De una ABC, dijo mi mamá. Y bueno, no le puedo decir mamá. Sí, no da. Decilo no como da. Vos quieras, yo te entiendo. Bien, hoy vamos a tener varios temas para hablar. Varios temas de. ¿De qué? Hoy tenemos cumpleaños también. Ay, ¿qué cumpleaños? La señora madre, la reina madre. La reina madre. Carrizo. Sí. No, sí, bueno, pero yo ya la saludé. Ya sí, como yo que también se está la saludé. Ahí está. Ahí está. Para 67. Decía, tengo 68. Mira, estaba loca. Un año más. Es terrible. Hoy fuimos a la mañana un ratito y después el viernes vamos a estar. Lo importante, ellos. ¿Trajeron milanesas? Sí. Me dijo que comieron, que te preparó unos ñoquis. Sí, y después te fuiste a trabajar. Sí, porque... Hablando de pastas, el domingo me comí... de remolacha. ¿Las de remolacha? Unos ravioles. De paso la saludo a Ani de Lo de Tutti, que la tengo acá en línea, junto con Sergio Prado, que nos están saludando por Facebook también. Bienvenidos al programa. Pero me comí unos ravioles de remolacha. Eso está para comprarlo, De verdura. Ahí está. Rico. Muy ricos. ¿Va muy con bien. Salsa, con carne ¿Cómo o sin carne? Yo me hice una salsita de crema y jamón. Buena esa, ¿eh? Esa es para la próxima. Porque acá los señores... A ver, yo me puedo comer los ravioles sin estofado. Y a ver, a mí me gusta mucho los ravioles con estofado. Pero bueno, estaba comiendo algo que quería degustar un poco más la pasta. Sentirle el gusto. Entonces por eso prefería hacer algo Estos un poquito más liviano. Estos señores no te comen, por ejemplo, el fin de semana, A ver, liviano, yo frito el jamón primero en aceite de oliva y después le pongo crema. Tampoco es liviano, pero digamos, Remastered. No es tan invasivo como el estofado. Igual yo recuerdo una vez ir a lo de Ariel y que haya hecho ravioles fritos, ¿te acordás? Ravioles fritos, claro. En la casa de él, nunca los había comido, riquísimo. Una picadita con ravioles fritos, bastoncitos de mozzarella. Ahí está, tiene mano para cocinar. Ahora cuando pase todo esto vamos a tener que ir a zarparle la casa cuando pase todo esto. Bienvenido, claro. Sí. ¿No te quieres casar conmigo? Están los dos solos. Que la nena tenga dos padres. no sé, como vos quieras. Lavo, plancho, cocino también. No, trabajo, tengo obra social, no sé, vos fijate. Un sueldito no viene mal, un sueldito. Nunca viene mal un sueldo. Vos fijate, amigo. Fijate, amigo. Cobra aguinaldo, todo. Escuchame. Fijate. Una propuesta indecente. Cositas más que se la probé. Es multiservice. Dios mío. Perdón, no quiero ser ordinario, pero no quedó embarazado y nos vamos a divertir mucho. Hasta podemos llegar a usar la ropa interior y la ropa, todo podemos usar, ¿eh? Al fútbol no, porque no sabe jugar. No. Pero me animo, me animo. Jugamos la play si querés también. Está llorando. Está que se quiere matar, ¿eh? Se quiere matar. Yo tengo exo, Carlito, pero algo así. Bueno, jugamos, yo aprendo. Los controles son por Wi-Fi. Nos gusta Marvel, las películas. Ya tenés pareja para ir al cine, Darío. Este invierno está frío, así que... Olvídate, papá. ¿Quién cayó del cielo? Acá, carita de ángel tenía. Dios mío, este hombre. Lo hiciste reír. Mirá, poné colorado este hombre. Dios mío. No puma. El Tano. Bien, 1164-007-047. Se puso celoso. Sí. Tano, sí. No me toques la rodilla. Claro. Ay, Dios mío. No sé. Compartimos, señor Tano. Está el poliamor señor ahora. Pulpo, ahí está, ahí salió el señor Pulpo, digamos, con sus manos. Bien, vamos a tener unas efemérides buenísimas y también vamos a hablar un poco de estos versus de artistas blancos versus artistas de... Sí. De color. De color, vamos a claro. No, para no señor. Estar hablando, ¿se puede? ¿Salgo? Muy bien, señor, muchas gracias. No sale. No salgo. Yo te escuchaba. No importa. Pero, si me escuchás acá, pero él no me escucha ya. Ah, claro, está bien. No importa. Ahora vamos a ver cómo arreglamos la situación. No importa. Nos puedes llamar al 1164-007-047. Danos tu opinión. A ver, los canelones, ¿se comen con estofado o sin estofado? Y un estofado también, con papa. Sí, yo pongo también otra pregunta. Sí, ¿sabes que estuve este fin de semana hablando con Walter? Walter también, nuestro oyente, sí, Walter Furija, sí, con Sarita. Y divagando un poco musicalmente en lo que es los 90 y la música de acá argentina, ¿no? Y nos recordamos un poco de la movida Manchester. Sí. Y decíamos, ¿qué banda representa un poco más o qué disco acá en Argentina la movida Manchester? Yo te digo una. Yo para mí... A ver... Yo creo que voy a decir que Soda Stereo fue muy influenciado por la movida Manchester, pero no creo que sea la más representativa. Si tengo que elegir, me iría más por el sonido, por la parte sónica, y me iría por Juana la Loca. Te iba a decir exactamente lo mismo. Yo creo que iría más por ese lado, no sé, viendo un poco Happy Monday y lo que tenía un poco de sónico la banda también. No sé qué piensan los oyentes. Ahí está. Para mí Juana la Loca fue uno de los, creo que uno de los precursores en lo que es, en lo que respecta al sonido Manchester. Trajeron ropa, trajeron peinados y trajeron música al estilo Manchester. Sí. Pero hay que ver del otro lado si hay otra persona de que piensa diferente a nosotros, obviamente no somos todos iguales. A ver, hubo bandas un poco quizás no tan conocidas que fueron bastante también Manchester. Igual la Lovers, por ejemplo. Sí. Que no fue una banda súper conocida de mucha difusión. ¿Peligrosos Gorriones? Peligrosos Gorriones sí, pero también lindó mucho con lo que fue el punk de los 80 inglés. Entonces es medio como que es medio ambiguo. Complicado. Yo también complicado. Pensaba un poco en los 80 con la banda de Palo Pandolfo y no me sale ahora. Don Cornelio. Con Don Cornelio, pero también lidió un poco más con el punk de los fines de 70 y 80 de lo que fue. Entonces, estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque el señor Marcelo está pensando. Marcelo está aburrido. Yo estoy de acuerdo. Vos decís que sí, vos tenés que decir siempre que sí. O siempre es siempre. Ajá. Ajá. ¿Salís al aire vos? Sale al aire, pero estaba hablando del costador. No está saliendo al aire. No está saliendo al aire. Se te escucha como eco, ¿no? Bueno, vamos a seguir nosotros mejor, así no hablan ellos, remala. Ya está, les cortaron la cara. Bien. Che, bueno, hablando un poco de deporte, decimos que Brasil está ganando 1-0 a Perú. Un Perú bastante miedoso. ¿Semifinal? En el juego. Semifinal. Perfecto. Semifinal. Bien. Che, escúchame. Mañana juega Argentina, ¿no? Mañana 20 horas, partido de Argentina. ¿Contra? Contra Colombia. ¿Y? Colombia, que para mí fue una sorpresa. Realmente yo pensaba que quien iba a pasar era más Uruguay que Colombia. Pero bueno, en penales pasó Colombia. Perfecto, perfecto. Así que veremos qué nos depara. ¿Cómo nos depara? Yo creo que es un partido accesible. No me parece que sea un partido difícil, pero tampoco un partido fácil. No nos olvidemos que tenemos el antecedente, que jugamos en la primera ronda con Colombia. Sí. Y que jugamos también la última fecha eliminatoria con Colombia. Bien. O sea, y realmente fueron partidos que Argentina... Ahí estamos, con su parte. Ahí estamos. Ahí estamos fueron todos. Fueron partidos que Argentina está, no lució. Pobre, gracias, Pulpo. Se lesionó. Se movió de más y no puede caminar. ¿Qué ¿Sí? pasó? ¿Qué pasó? Pobre. Está rengo. Se agachó. Le quedó doliendo la cola. Cuidado. Bien, escúchame. Entonces, ¿nos vemos en la final? Yo creo que es un partido para verse en la final. Yo pienso que nos estamos preparando todo para el sábado. Yo creo que sí, es un partido para verlos en la final. Sí. Pero como te digo, o sea, fue un equipo que no dejó... El sábado desplegar. Juega, sí. La final se juega el sábado. Fue un equipo que no Qué dejó lindo, desplegar ¿verdad? A todo Argentina, el juego del equipo de Argentina. Creo que va a ser una fecha diferente esta, esperemos. Es como que se está sintiendo diferente. Yo creo que es diferente a todo este año, es diferente en todo sentido, ¿no? Obviamente. Messi viene afiladísimo. Por eso te digo. Con mucho sacrificio. Que no baje. Con mucho sacrificio. Sí. Minuto 84, el otro día corrió una pelota para llegar al segundo gol. Cuando una de las quejas constantes de Messi, más allá de su nivel de juego y demás, era como que no sentían que ponía huevo, por así decirlo, que no ponía el alma en la cancha. Y creo que lo viene demostrando. Sí, creo que es estos verdad. Partidos. Yo también soy bastante de sacar el cuero, pero viene bien. Muy bien. Viene bien. Bueno, ¿y Brasil? ¿Qué opina de Messi? ¿Brasil cómo viene? Brasil, contrario a lo que normalmente. Brasil va creciendo generalmente con los certámenes y de momento viene de mayor a menor, o sea, viene decreciendo, lo cual no quiere decir que no sea un rival de cuidado. Claro. Porque tiene esta cosa de que le tenemos un miedo, me parece, ¿no? Esta cosa de que viene... Yo creo que a nivel sudamericano, Brasil siempre da miedo. Como a muchos también les puede dar miedo a Argentina, ¿no es? Y como a muchos nos puede dar miedo jugar con Uruguay. Son tres equipos muy fuertes a nivel por historia, por jugadores, por presencia en lo que es las ligas del resto del mundo. Jugadores y dirigencias muy fuertes a nivel sociedad, digamos, de cada país. Entonces creo que por ese lado son los tres cucos. Entonces siempre jugar contra uno de ellos. ¿Vos te pensás que los colombianos no tienen miedo? Que está Messi, sí, están todos. Dale, los... claro, bueno, sí. Yo viste que me pongo en el lugar. Un nivel, una categoría que, bueno, si después por ahí no funciona el equipo, pero te nombran esos jugadores. Esos jugadores que están en los mejores. Di María, claro. Lo Chelsea, el otro, Le Racing, el Pechito Frío, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Muchos buenos jugadores y, bueno, también le deben tener miedo a Argentina. Sí, ni hablar. Messi, el mejor jugador del mundo. Sí. Pero bueno, vamos a ver. El partido hay que jugarlo. Exactamente. Totalmente. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Carlitos se enojó. Puso trompita, eso cruzado de brazos. Se enojó. Estoy escuchando. Dice. Bueno, ahora le va a salir de vuelta. ¿Pero qué estás mirando? La barba de Messi. Ay, Dios mío. Tráeme la copa, Messi. Me parece que ahora no están dando el micrófono de Carlitos. Vaya, no perdemos nada. No, para mí, ¿sabés quién nos tiró la maldición? Lo del programa anterior. No, mentira. El chino que viste que dijo. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Y vamos con Hugh Lewis and the News. ¿Qué es el cumpleaños de este señor? ¿De quién? De Lewis, The News. Pará. ¿El cantante de Hugh Lewis and the News? Ah, exacto. Ahí va. El señor Hugh Lewis, que es el que cantó la canción de Volver al Futuro. Pero no vamos a ir con la canción de Volver al Futuro, porque tiene otros éxitos mucho mejores, como Stuck With You. Vamos con esa canción y después volvemos con más Insomnia. Dale. Down that rocky road, but here we are still.

en Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda. Todos los días, de 9 a 13.30 horas y de 17 a 20, en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148, entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas. Podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @lodetutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11 2756 1061. Dietética Lo de Tutti. Love, baby, love. Qué linda banda, lindos temas, papá. Un clásico atrás de otro, ¿eh? Hermosa música. Acá le estamos usando la tacita Hernán Mande. Una vez más que venga y ya no la usa, chao, nos vemos, fuiste. La casa que no viene, ese es el problema. Claro, sí. Se cayó tu cartera. ¿Cómo se cayó? Ah, se cayó. Hola, hola, yo no me escucho, no importa. O me escuchan, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Qué estás, borracho? No sé si Carlitos sale. A mí me escuchan. No sé, porque yo no... No, murió Carlitos. No importa, seguimos los tres. Sí, mira, andaba recién y ahora murió de vuelta. Sí, el equipo original. Chau. Ahí Carlitos. Está. No, pobrecita, Carlitos. Ahora un bloque cada uno. Él estuvo el primer bloque, yo el segundo. Bien, 1164-007047. Consigna novedades de hoy, entonces. Los canelones. Canelones con estofado. Se comen. ¿Con estofado o sin estofado? ¿O qué salsa? ¿Salsa blanca? ¿Salsa roja, los dos? Se te hace agua la boca, mamita. Hablá de canelón. ¿Te gusta el canelón? ¿De carne? No, de verdura. Los canelones con una buena boloñesa. ¿Vos decís? Sí, y quesito arriba. Claro que sí. Gratinado. Es más gratinado. Exactamente, gratinadito arriba. Si puedes rallar un poquito de mozzarella arriba. Oh. A full. A full. Así que llamanos al 11 64 00 7047. O que nos cuenten, ¿va la siesta o no va la siesta? A esta edad, viste, nosotros somos grandecitos ya. A cualquier hora, no. Antes siesta, cuando ¿no? éramos pibes, no, la, no va la siesta. No, no va la yo siesta. Siempre dormí la siesta. ¿Sí? Desde ah, que sos viejita razón, ya de... Sí, desde, sí. Yo no, mi, no, no. Mi mamá mucho, me no hacía me dormir la siesta porque para que no moleste, viste. ¿Salís? A ver. Ahí salgo. No. No, no, no. Corazón pero de se seda sonó. Quedó ya. Pero sonó de repente, ¿eh? De mirá. Repente, repelente. Sale. Yo siento, ¿eh? Sí. Y para mí no sale la voz de él porque fuerte, no lo quiere. Fuerte y claro. A ver, hable. Hola, hola, hola. No. Pero sale como que suena el... Hola. No. Anda los golpes, Carlito. No. Anda los golpes, chicos. Bien. Entonces, sí. ¿Siesta o no siesta? ¿Siesta? Sí. Ahí está. Yo sí, por estos llegué, días sí. Escúchame, no, no, por estos días no. Cuando eras más joven. No. ¿No? ¿Siesta no? No. ¿Cuando eras chiquito tampoco? No. ¿Y tu mamá no te hacía dormir? Sí, capaz cuando era muy chico, pero... ¿No, ¿no te acordás? No, no, no, es que... Me, a ver... ¿Y por qué no dormías cerraban la puerta? Porque siempre fui a dormir muy poco. Soy de dormir poco. Okay. Yo no puedo sin siesta, como que se me descalibra la. Ahora cachetes. Igual, en estos tiempos que estoy mucho más en casa. A ver, habla ahora. A ver, espérame un segundo. A ver. Hola. No. Hola. Es raro, che. Está embrujado. El... Che. Está embrujado el... eso. ¿Cómo puede ser que sacan los Después golpes? Después les voy a contar una historia que tengo para el próximo paranormal. ¿Reciente? Muy reciente. El viernes pasado. Una puntita, después. No, no, después. Escúchame, ya haciendo esto. Lunes que viene, acá. A Gisela, acá la transmisión se le ve la caperola roja que roja, va y viene. Sí, acá tenemos a Nati Haskell, que nos está escuchando desde Florida. Y nos dice: ahí va, ¿qué estás con fumando? ¿Con estofado o con boloñesa? Ok, entonces, los canelones con estofado o boloñesa, ya le gusta así. Yo los puedo comer solo. Y también dijo aguante Argentina y a la merda Brasil. Ahí está, perfecto. ¿Qué quedó usted, señor? ¿Se me nota la cabeza roja? Bueno, que se note. Que se note que tengo la cabeza roja. Tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui. Ahí va el baile. Tingui, tingui, tingui, tingui. Bella colorada, le dice. ¿Tenemos homenaje a Rafaela? Después. Sí, ahí entre medio vamos a ir poniendo algunas cosas. Novedades en Netflix. La Calle del Terror. La Calle del Terror, muy linda película. Primera parte, 1994, buenísimo. Ya lo estoy buscando. Ahí está, ahí salió. Ya lo estoy buscando. ¿Quién cayó del cielo? La negra. Y en Prime la novedad es La Guerra del Mañana. Yo me quedé dormida, muy buena, pero a mí me gustó. No. Sí. Gracias, Conde. La Jetta, la Carlita. La Jetta Torre. Oh, qué raro, qué raro yo. Escuchame. Ah, bueno, 19 de julio hacemos un paranormal diferente. Vamos a tener. A ver, contame. La presencia de Osvaldo Espínola, sí, que es nuestro. Por teléfono. No sabemos todavía. Ah, mira. Porque él está vacunado, estamos vacunados, así que. Estaría bueno, ¿eh? Porque es más. Paranormal y algo más. Sí, 19 de julio. Es el día del amigo. Día del amigo. Que somos todos amigos. La previa del día del amigo. Si me habré copeteado por el día del amigo. Vamos a tratar de ir ubicando a Plasti para que traiga después de las 12 algo para acompañar el Britis. Carly, lo podemos invitar a Carly. Es demasiada gente. No. ¿Por qué demasiada gente? Y porque viene Osvaldo. Pero Osvaldo va a estar un rato, Carly, nada más. Pero Carly, ponele, si puede ir allá, va a estar separado de nosotros. Osvaldo va a venir. Osvaldo va a venir un rato, para hacer un rato una de sus cosas, que es radiestesia, va a hablar de presencias en casas y demás. Así que va a estar bueno, el programa. Sí, después va a contar un poco lo ahora me dejó, viste. Soy esa típica persona que a mí me dicen, ¿tengo que contar algo? Yo siempre digo que... Sos ansiosa. Yo siempre digo que tengo mi ángel. Siempre les digo que tengo un ángel. Sí. Después sí, les cuento qué me pasó. Bueno, dale. Vos sos el acá ángel. Natalia mandó unos mensajes, Ari. Léelo porque yo... Sí, unos cuantos. Está diciendo que buenísimo el color del pelo, del divino el rojo. Qué buenísima la peli, que entiendo que es por 1994 primero, y muy buena en Amazon, La Guerra del Mañana, y el actor Chris Pratt también buenísimo. Escúchame, yo me dormí porque, bueno, como estoy... Y también pide unas masas para Plastic. Ahí está. Ahí va. Che, pero se la tiene que mandar a Estados Unidos. No, que traiga para nosotros, eso es lo que pide. Creo que está hinchando a favor de nosotros. Ah, bueno, listo, ahí está. Están divididas en tres partes estas, ¿eh? Sí. Parte 1, 1994, parte 2, 1978, y la parte 3, 1666. Sí, porque claro, el origen va detrás, digamos, del final hacia el principio. Ahora llego a casa, me muy buena, una, ¿eh? ¿Qué? Bueno, ¡ay! Me clavo la primera parte. Me clavo la primera parte, olvidate. Necesitas una de mañana descarga, voy a trabajar zombie. Una hora. Livianito de trabajar. Una hora y piquito dura, ¿eh? No, bueno. Una hora 45. Está bien, si no se hace muy extensa. Sí. Me pasas en tres partes, por eso. Sí, así que. El que no la vio, muy buena porque también banda tiene reminiscencias de Stranger Things, lo que le decía Ariel. Ajá, bien. Tenemos un audio, a ver. Hola, buenas noches amigos de Insomnia, aquí Gerardo, muchas gracias por la caja, por la placa de ravioles, muy ricos, y bueno, los canelones se tienen que comer solos, acompañados por un buen vino, lo que ahí sea. Ahí está, pero viste, no, está conmigo. No, sin estofado no. Viste. Un abrazo. ¡Uy! Se cortó. Mira, le entra el vinito, Gerardo. Yo con boloñesa los acompaño. Si es verdura, no. Con boloñesa. Ah. Mamá no dice. Yo con lo que haya, no importa. Si es de carne, no, no le pongo más carne. No, pero si es de carne, claro, como no, dijo no pega, Raquel. Claro. Ahí iría con una salsa de crema, quizás. Chico rico. Sí. Bueno. ¿Y el viernes dónde vamos? ¿El viernes? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Black Widow? De, claro. Todavía no sacamos las entradas. Bueno, ya sacaron importa, las pero entradas. ¿Dónde vamos el viernes? Ahora tengo que sacar las chicos, entradas. Chicos, el viernes después de casi 2 años, ¿no? Sí. Dice, total, yo fui al cine. Ariel, él fue al cine, mirá. Rápido y Furioso. Ayer cuando... ¿Cómo estuvo el cine? ¿Con gente? ¿Concurrido? Bastante gente dentro de todos. Sí. Bueno, obviamente son... Qué linda, ¿eh? Burbujas de dos asientos. Asiento. 4 libres, 2 asientos, 4 libres. ¿Fuiste con Martina solo? No, no, fui con un amigo del trabajo. Ah, qué bueno, joya. Qué bueno. Sí, ya veníamos viendo las últimas tres. Te está cargando acá el señor Carlos. Lo estás engañando a Carlita. Me estás engañando. Tanto de estas como de Los Indestructibles, somos medio fanáticos así de esas cosas, ¿viste? Sí, a mí también. De las pochocleras. Me encanta. ¿Dónde fueron? Acá. Cajoy, sí. Bueno, ayer cuando... Mañana saco las yo entradas. Creo que es una de las primeras Rápido y Furioso que no fui a ver al cine todavía. Y bueno, podemos ir. Pochoclera. Todas, Pochoclera. ¿Eh? Pero podemos ir. Yo no la vi. Pero son esas películas que agradan más en cine que sí. En casa. Sí, escúchame, sí. Hay otro audio. Ahora cuando cobre el aguinaldo. Vamos no cobraba a ver nunca el aguinaldo. No. Vamos a escuchar otro audio, dale. Perdón, no sé si puedo interrumpir su programa, pero los canelones se comen solo. Ahí está, el señor sí, de... Sí, tiene que ser de jamón y queso con salsa roja y salsa blanca. ¡Qué rico! Solo, seis, entonces no son solos, son con salsa. ¿Cómo lo vas a acompañar a los canelones? No, son ultra importantes, ¿viste? Así que se merecen ser los protagonistas del plato. ¡Qué grande! ¡Ay, está inadaptado! A ver, otro. ¡Qué genio! La mejor de las ondas para ustedes. No, más nos dejó la maldición, ¿eh? Justo ayer fue mi cumpleaños. Están pasando la mejor banda, ¿sí? Julius and the News, lo mejor de los 80, para mí, para DJ Fox. Ahí está. Espectacular el programa, está saliendo bárbaro. Ay, Dios mío. Qué bueno que está en acelerar, ¿eh? Qué grande. Gracias por el mensajito. ¿Entra el sorteo? Obvio. Bueno, dale. Va a ser mejor que yo también entre al sorteo del cuadro ese. ¿Lo rifó ya? ¿Lo sacaron? Y yo me puse el me gusta, ¿eh? ¿Cómo...? No voy a comparar, no, nunca más voy a concursar. ¿Yo sabés con qué me gusta acompañar los canelones? ¿Con qué? Con una guitarra. No. ¿Cómo? ¿Ibas a contar un chiste, algo? No, no, después contar el chiste, por favor. ¿Qué chiste? Se olvidó. No, qué chiste. Ah. ¿Cuál? ¿De por qué no se van de la Argentina? No. No, ese no. ¿Por qué los judíos? No. No. Cuidado. Ay, casi lo hago que se vaya para atrás. No, por favor. Bueno, vamos a ir con un amigo que le dicen torero gordo. ¿Por qué? ¿Ya lo conté o no? Sí, contaste. No me acuerdo. Torero gordo. La gente se renueva. Pues no puede esquivar los cuernos. Ay, Dios mío. Yo no me acuerdo de lo escuchado, así que... No, entonces... Es new. Es va new. Para el que se haga cargo. Escúchame. Bueno, el señor de inadaptados entra al sorteo. No, para el inadaptado, no, cornudo. No, no dije eso. No. Yo dije inadaptados que entran en el sorteo, pero yo, la verdad es que yo. Para mí tiene razón, él va con salsita. A mí me gusta así solito. O una blanca y boloñesa, ahí va. Ustedes son de comer mucho. Sí, mucho. Los tres. Y yo cuatro pero, seguro. Pero la salsa, a ver, una salsa boloñesa es un acompañamiento para el canelón. Sí, ya sé. Yo lo que digo carne. Es, ¿va con carne eso, con estofado? No, por eso dije, pollo. Estofado para mí no. Ahí está. Eso es lo que, ahí va. Bueno, entonces, Gerardo dice que no. Dice que va acompañado solamente de salsa y un buen vino. ¿Rico el vino que trajo tu señor amigo? Sí, estaba rico. No quedó privado. Nada, ni no, una nada. Gota me quedó seco. Mal. Nada. ¿Cómo era privado? Entre era... pelea y pelea, sí. Nosotros... ¿Cafecito? Entre cabezazo y cabezazo. Ahí cuando nos chupamos el vino. ¿Cuánta gente ayer en la calle, chicos, cuando regresé? Hablando de su casa? De chupando, venían dos borrachos caminando por la vereda. ¿Con y pasan por la puerta del supermercado, ¿no? ¿Con qué vas y ven una botella de whisky ahí afuera, llena, sí. Hasta el tope. Qué raro. Wow. Y dice, mirá, che, y si nos la chupamos, dice, bueno, pero después no tomamos la botella de whisky. Ay, Dios. Ay, qué salado, qué. Bien, 1164-007047. Vos tenés que hacer la risa de Marcela Feudale como hace. ¿Vos prestaste atención? Esperá, prestaste atención al locutor. Que se ríe que tiene, igual. Se ríe igual y hace las mismas voces. No va. No. Está bueno, a mí me gusta. No. Es como que a mí me hace el reír. El pibito es original. Él tiene sí, su propia bueno, risa. Bueno, pero para mí se imitarla. Lo debe pedir. Para mí se lo debe pedir Marcelo Tinelli. No olvidate, maneja todo. Mirá esa risa. Esa risa la de... Patam. Patam. Dios. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. En el año 1994 salió este gran disco que es Soropa, que pertenece a la banda U2, que con ese que con me hizo este reír, disco, Larguirucho, perdóname. Qué lindo. Ahí estaba con la bruja. A este le sale bien, con la bruja cachavacha. La bruja cachavacha. Con serrucho. Con ¿quién era? Ah, el serrucho. ¿Cuál es serrucho, boludo? Es el que tenía el flequillo. Claro, y hacía. Sí, es verdad. Ahora lo vamos a buscar. Se presenta. ¿Este qué dice, don Neu? Ese me encanta, Pucho. Sí, Cucho. Pucho. Pucho, Pucho, Cucho. Pucho es el de. ¿Qué dijo este? Pucho. Cucho. El boxitacio. Para que te quede, que te gua. Sale como trompada. Oaki, Damián, Oaki. No andaba con los. Ay, Gutiérrez. Oaki. Hijo mío. Señor Gold Silver, ¿no? Gold Silver. Señor Gold Silver. Dios mío. Bueno, vamos a ir entonces con YouTube. Lemon, dale. These are the days. Muy bien, continuamos por acá por Insomnio, así. Por Radio Box 102.9, acá por Insomnia, claro. Temazo, bueno, che, escúchame, feliz día a todos los locutores, feliz día a Marce Mendoza, que es el locutor oficial de Radio Box, ¿sí? Sí, pues se podrá decir, sí. Nosotros somos. No, nosotros somos. Nosotros somos simplemente. Amateurs. Nosotros somos chantas. Chanta Puffy. Pero bienvenido a los saludos a los que nos saludaron. Sí, 1164-007047. Nos puedes escuchar por la frecuencia modulada Box 102.9. Y si no, también por www.fmradiobox.com. Y si no, lo escuchás desde de donde vos quieras. Play Store, App Store. ¿Tenemos un audio? Ah, yo digo, este se pasó la mano así, me está diciendo a mí 111. ¿Sí? Mandanos tu audio diciendo qué es lo que más. O sea, si te gusta, te gustan los canelones con estofado. O solos. Con pollo. Con boloñesa. Boloñesa. ¿Sí? Y el 19 de julio vamos a tener al señor Osvaldo Espínola contando primero un poco del laburo que hace él, que es re interesantísimo. Tiene varias cosas para contarnos, ¿sí? Así que va a estar muy bueno. Escuchá. Se abran los boliches, chicos. Yo ya es que en realidad estoy como hecho una abuela, así que. Y sí, con esta musiquita que bailamos nosotros. Give me my money, give me my time. 1164-007047. Hace rato que no hacemos un especial disco, ¿eh? Sí, vamos a hacerlo. Quiero terminar con las efemérides, porque ya no termino más. Bueno, U2 vino con este disco Soropa en el año 1994. Fue un gran disco que llegó a todos. Fue la primera gira en Argentina de Soropa. Exactamente. Creo que ese fue el día que Bono sale de entre medio del público, ¿sí? Yo no. No, Bono. Bono me dijo. Bono. Sale de entre medio del público y la gente no se daba cuenta que era el vestido de boxeador, así como hizo Rodrigo en un momento en Luna Park. Bueno, lo hizo en el año 1994. Y hace 50 años, el señor Jim Morrison partía a un lugar donde uno no sabe, ¿no? Dónde está. Pero seguramente está donde él quería. Sí, para el Club de los 27. Exactamente. Vamos a ir con The Doors. Roadhouse Blues. Dale. Hey! Insomnia, no te duermas. Roll, roll, roll, roll, I feel my soul. I gotta beef, I gotta chucha. Honk, honk, honk, I gotta beach, I gotta nature. Bapa, lula, nicha, bapa, nicha. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. And I woke up in the morning. Insomnia por Radio Box 102.9. Escucha. Los ZZ Top. Qué bueno, ¿eh? Vamos a. La Grange. Sí. ¿Cuánto hace que no baila un rock and roll? Bien, así todos transpirados. Ahora, si Dios quiere, para fin de año festejo los 40. No, no, no, no puede ser esto. Al aire libre. Mirate, ya van a estar casi todos vacunados, ¿no? La clandestina. Ojalá. Como el fin de semana. Pfizer, ¿llega la Pfizer a Argentina? Se está hablando de que llega la Pfizer y se está hablando que puede llegar ojalá a combinarse con seguridad con AstraZeneca. Bueno, ojalá. Lo cual achicaría los tiempos de espera entre una. Ok, bueno, ojalá que se dé porque la Pfizer es una de las que son más efectivas. Hoy llegaban 9 vuelos. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. 9 vuelos, ¿sí? ¿9 con las vacunas? Sí. Bien. Espero que dentro de esa esté mi madre. Ah, ¿vos, tu mamá todavía no? No, todavía no. ¿Cuándo se la dio? 12 de marzo. Pero bastante. Bastante, ya hace 4 meses. Bien. 1164007047. Vamos a ir con el próximo tema, señor operador. Así terminamos las efemérides. Vamos con la señora Rosine Murphy, cantante de Moloco, que cumple hoy años. Hoy 5 de julio cumple años. Sing It Back. Ese es el tema. Este es el verdadero, ¿eh? Este no es el. Este no es el remixado. Hermoso. No, tema. Este está bueno, ¿eh? Este hermoso está bueno porque tema. Este es el original. Así que escuchen que está muy bueno. Dale. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am a zombie, your wish will command me, live as I fall to my knees. I control this empty delusion, lost in the fire below. And you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Sing it back to me. Sing it back to me. No, you can't help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. And I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. Truth, do you hear me? Don't try to come near me. So tired, I sleep through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. Continuamos con Insomnia. Lo que acabamos de escuchar es Amo Loco, con la cantante Roisin Murphy, que en realidad Roisin está cantando la parte solista ahora, ya Amo Loco. ¿De qué año es este tema? Este tema del año 99. 90, ¿eh? Sí, 2000, ¿sí? ¿2000? No, no... No quiero errarle con eso, ¿eh? Ahora vamos está a ver. Muy buena esta versión, ¿eh? Esta versión nunca la había escuchado. Mirá, yo la escuché en mi vida. La escuché y dije, me gusta más esta versión porque no es remixada. Esta es la verdadera, en realidad. 98, yo, ahí está. Yo pensé que el otro tema era. No, el otro es un original. Remix de un DJ. Muy bien. Y Roisin, que tiene una gran voz. Ahí está, mirá, esta es de la otra versión. Esta, mirá, mirá. Subile, mandale power. Bring it back, sing it back, bring it back. Tengo una gana de llorar. Bring it back, sing it back. El baile de los 90. Creo que para arrancar la joda, ya va, está haciendo la previa. Ya está calentando el pico. Dios mío. Bien, entonces, Roisin, feliz cumpleaños. Hoy es. Hoy es su cumpleaños. Bueno, ganó Brasil, lo dejó afuera Perú, lamentablemente. Así que... con un golcito nada más. Así, tranqui. Regulando. Tranqui. Vamos para a ver mí la, está cantada la final, ¿eh? Argentina-Brasil. Brasil, ¿no? Sí, sabe cómo ganó. ¿Sábado a qué hora? ¿Si es que jugamos? 10 de la noche. Sábado, no, 10 o 8. Yo escuché... mañana es a las 8. El sábado, ¿sabes que estoy en no, lugar? Mañana es a las 10. No, a las mañana 8. Es a las 10, perdón, no es a las 8. Entonces el sábado será a las 20. Te decía hoy en TN que estaba medio arregladito, que querían que gane, sí, ¿no? Brasil. Sí, y que sí. Juguemos con Argentina. Y eso seguro. ¿A las 9? A las 9, está bien, 21 horas. Tranqui, regulando. Nos tomamos unas copetillas. Sí, unas gancias. ¡Oh! Gancia, una pizza. Dios mío. Bueno. Podemos hacer sábado Black Widow. Sí. Salimos picada, retazo y partido final. Yes. Ahí está. Es buena. Eso es bueno. Bien, vamos a ir con el próximo tema ahora sí, terminando la efeméride de este día. Con la señora Björk. Esta señorita que en los años 90, en los años 92, saca este disco que es debut. Creo que es uno de los discos más significativos de su carrera. Por más que hay gente que no le guste o que le pese, es una de las grandes exponentes de Islandia, ¿no? Que esta ciudad, este país... ¿Por qué lo miraste a Marcelo cuando dijiste que no le guste? No la quiere. Una de las... la única de Islandia. La única de Islandia... ¿Hay otro cantante en Islandia? No, debe haber. Lo que pasa es que la que se hizo más reconocida, creo que por su... por la forma en que se maneja, ¿no? También en casi todas sus canciones se dedica a hablar de la ecología y del planeta Tierra... Así que en 1993 sale su disco que se llama Debut, con este gran tema que aparece en una película que está buenísima, Sucker Punch, ¿te acordás? Sí. ¿En Islandia Punch? ¿Puede ser que estén los esquimales? No, en Alaska los esquimales. En Alaska. Bien, vamos a ir con Björk, Army of Me, dale. Army of Me.

También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Muy bien, Dios. Continuamos con Insomnio acá por Radio Box 102.9. Quería agradecerle a lo de Seba, Precio y Calidad, por siempre nos da unas masitas ricas, un dulce de leche. ¿Cómo se llaman estos copitos? Blanco, mirá, mirá, no son de chocolate. ¡Qué rico! Gracias, Seba. Y la bebida siempre. Tendríamos que haber pedido de chocolate, así seríamos un menos para comer. ¡Qué mal! Ahora van a quedar dos menos. Gracias, Sebastián. Ya voy a ir pronto a agradecerte. Dios mío, 22, 10. 80% de humedad ahí, chicos, ¿eh? Los huesos nuestros ya no dan más. ATR, a todo reuma. No es el ATR, a todo reuma. A todo reuma. Dios mío. ¿Cómo están con el elegante, eh? A full. A full, ¿eh? Y yo creo que le abrió la radio. Aunque yo voy a tener que hacer lo que me decía el Tano y sacar elefante. Elefante. Hoy entré al cuartucho y vi el... ¿Qué es? ¿El papel higiénico o la servilleta elegante? Sí. ¿El qué? Sí, ¿qué? Rollos de cocina. Ah. Rollos de cocina. Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! O ¿qué? Elegante. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿El elegante o elegante? Como no, le dijo Cristina, elegante. No. Es una sola letra. Es elegante. Elegante. No, la L no se pronuncia como así vos. Tampoco se dice M, se dice se dice. ¿Cómo que no? Cuando decís, perdón. Está loco, Carlito. El abecedario, ¿cómo lo decís? Cuando se le enseña a los chicos. L-M-N-O. Che, escúchame, estás hablando con una profesora de lengua acá en este instante. Te pego dos tiros en la frente. No sé. A mí me fui al reino de España. No, ahí a la. Al reino de España. A la 501. A la 501 y en Pérez Otegui. L. Escucha bien. L. L. No, vos estás diciendo pero pues se pronuncia porque si no los chicos. Los chicos ponen. A ver, escribe loco. No, chao, cortá el micrófono. Cortá porque chao. Loco. Por eso lo rompieron. Fueron previsores en realidad. No. Elegante. Así se llama el grupo. Es una sigla. Es una sigla. A ver, alguna profesora de lengua y literatura. Sí, reíste. Escúchame. Se le dice, ¿sabes cuando se le hace eso a los chicos cuando son muy chiquitos? Uh-huh. Para pronunciar. Para la pronunciación. Claro. Pero en realidad con, dice lo mismo una foniatra te explica la pronunciación. Sí. O en inglés una profesora que eso te iba a decir en inglés. Pero la L es en el, claro, que te digan el abecedario te pronuncian. Pero por eso estamos así. Bueno, pero chicos, yo soy de educación física. Este tipo de gente vota después. ¿Eh? Conde, acá hay un muchacho que habla de. ¿Foniatría? No, yo estoy loco. ¿Con foniatría? ¿No hay alguien que da explicaciones de las frases y demás acá en uno de los programas? Está borrado. No, esa es la de. ¿Cómo se llama? La frología. Bueno, eso te tendría que. Pero igual, a ver. No me acuerdo en qué programa, pero sé que pero lo escuché. Pero grafología. Claro, pero la grafóloga. ¿Cómo se llama realidad, el programa? Garabatos y sentidos. Garabatos y sentidos. Pero igualmente me parece que la grafología es otra cosa. No, sí, pero que hay como un profesor que te explica hablar. Te lee PNL, decís vos, los PNL. ¿Qué es un PNL? Es el pensamiento. Un pene en forma de L. Y derecho, difícil, derecho. Hay una persona que te dice. Foniatra. No, una persona que está acá en la radio, en un programa te hablo. Que pero ella es grafóloga. No se dice de esta manera, sino que se dice de esta. Claro. Te enseña pronunciaciones. Exacto. Pero en frases. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí. ¿Escuchaste? Bueno, estábamos hablando del elegante, loco. Se sí, pero este, ¿pero por qué este se puso la luz? La bestia. El gato. La bestia humana. Ya sabemos por qué es profe de gimnasia. Educación física, gimnasia. No, está bien lo que vos decís porque es una pronunciación, pero en realidad para. Es una sigla, entonces se pronuncia como la letra. Elegant. Bueno, en definitiva. Igual que el lo mero mero. Fallecido, chicos. El la H, como fíjate pronuncia. Que la sociedad. Buda. La sociedad responsable limitada se pronuncia SRL. SRL. Claro. VIP. SRL. Bueno, VIP le pronunciamos acá, pero it's sin embargo, important en inglés. Claro, y es BMP. VIP. Porque le ponen los puntos, cosa que nosotros no hacemos. Exacto. Es B.I.P. Claro, si no tenemos que decir B-I-P. Claro. Tendríamos que decir, ¿no? Claro. Si tendríamos que estar. Si fuera la sigla con pero puntos. Pero nosotros decimos VIP. Meli el otro día hablaba así. VIP. Sí, pero pasa que Meli. Y yo como que le quedaba mirando y después entendía. ¿De qué estás hablando, Willy? Shell, ¿qué quiere decir? No sé. En castellano. Shell. Shell es la concha marina, la concha shell. ¿Viste? Ah, mira. Por eso el logo de Shell es una. Era. Una concha marina. Mira. Claro, ¿por qué no lo decís? No está diciendo nada malo. Está como los chicos, Dios mío. Vamos a empezar el versus. Artista blanco, por eso artista voy a de color. No, yo no voy a decir negro. Artista de color. Las dos señas. Y vamos a ir con dos artistas que son no, en realidad hicieron pop, hacen pop los dos. Uno ya está fallecido. La otra es la gran exponente del pop, la reina del pop y el rey del pop. Justamente. Sí. Michael Jackson, que pasó por todos los colores. Black or white, claro, justamente. ¿Viste? Yo le decía a Gisela, ¿dónde lo ponemos? ¿Como negro o como blanco? Perdón, yo digo negro porque si no, si decís negro como... De color. No decís negro porque es malo, ¿no? No ¿negro no. o blanco? Sí. Escuchame, ¿el qué es? O marrón. No, el por ende es negro. Negro. Es negro. Claro. Michael claro, es negro. Sí, después sí. Era un chajarrillo. Negro. Pero técnicamente es como ¿no? dirían afroamericano. Exacto, afroamericano. Vitiligio tenía, ¿no? Perdón. Vitiligo. Vitiligo. ¿Cómo se dice? Vitiligo. Vitiligo. Tenía un litigio. ¿Yo qué dije? Vitiligio. ¿Cómo se dice? Vitiligo. ¿Y cómo es? Vitiligio. ¿Y yo qué dije? Vitiligo. ¿Cómo es? Se le cayó la bandina encima. Sí, no. Che, pará que se me cayó la bandina y no me volví blanco. ¿Será que fue verdad o que realmente la leyenda dice de que él se hizo un tratamiento para ser blanco? ¿Se podrá? Todavía... Y la locura humana puede llegar a ser... Y pero después si tenés que cuidarte, plata. Sí, tenés que todo se puede. A mí no creo que se pueda sacar la pigmentación de la piel. Si no es algo tiene que haber, ¿eh? Capaz que un láser o algo, uno no sabe. Sí, el láser te borra la tinta. Esto no es tinta el color de piel, es la pigmentación. Pero que quizás te dan una pigmentación distinta. Sí. No sé, yo tampoco lo sé, ¿eh? No hablo de... Vamos a ir primero hablamos por boca de jarro. Sí, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? La piel. ¿La piel? Muy bien. Yo tengo otra la dermis. La dermis. Dermis, epidermis. Tienen tres capas, uh-huh. ¿Sí? Bien, vamos a ir con... ¿Y la que falta cuál es? Tres. Dermis, epidermis y... El elefante. Después lo buscamos. Ay, no me acuerdo. Vamos a ir con Madonna primero, en este caso... Haciéndole el versus. Escuchá, Celebration. Dale. Ting, ting, ting. You look familiar. You wanna dance? Yeah. I guess I just don't recognize you with your clothes on. What are you waiting for? I'm gonna party. It's a celebration. Everybody just won't do. Let's get this started. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. ¿Video? Nos estamos acordando de quemaduras. Estamos hablando de, sí. Che, dolores importantes. ¿Cuál es? Yo, por ejemplo, nunca me quebré ningún hueso. No, yo tampoco. Pero, no, de los dolores comunes yo creo que los peores son el dolor de muela y el dolor de oído. Sí, el dolor de muela de los comunes. El dolor de vesícula es horrible. Una patada en los testículos es dolorosísimo. Te la regalo. Y ahí en el medio. Un poquito más allá de los testículos en el medio. Sí. Le dice filo de sartén, le dice esa parte. Sí, ya sé. Fue la parte sí, donde se estrellan los huevos, sí. Claro. Dios mío. Tiene un nombre esa parte. ¿Te quebraste? Sí, bueno, vos. Sí, yo me quebré, pero yo no sentí acordás. Nada. No me claro, acuerdo. Claro, pero dicen que es el dolor. Sí, el desgarro que tuve en las piernas. Ay, qué dolor. Caída, se me rompió una rama y caí adentro de una zanja. Que la zanja habrá medido 25 centímetros, más o menos, 30, y caí. Piernas para arriba y brazos para arriba. Me desgarré todo. ¡Ay, Carlitos! Todo. Me sacaron. Indio. Mi mamá se puso a llorar. ¡Hijo de Cuca! Otra vez pasar por lo mismo. Claro. Yo me acuerdo que... Era desgarro. Esa fue la primera vez que vi una zanja, Carlitos. Un esguince tuve feo. Sí. Un esguince tuve. Duele, sí. Pero feo que pisé sobre los cordones. O sea, imagínate lo que se me dio vuelta el pie por completo. Sí. Y seguí jugando porque, claro, se me inflamó, ¿no? Con el cuerpo caliente seguí jugando los 45 minutos. Cuando de tenía eso después. Al otro día, ¿verdad? Sí, a mí también Dios. Me pasó. Vince. Hay dolores, hay sentí dolores el ruidito. Que no. Se me clavaron los tapones en la tierra, girizo. Así. Dolor sentí el último día que vi el precio de la Play 5. ¿Sí? Dios mío. La muela. ¿Tenemos un audio? A ver. Buenas noches, Radio Box. Soy yo, Maju, acá pasando a saludarlos, a desearle un feliz cumpleaños a la mamá de Gise. Ahí está. Y bueno, eso, que sepan que estoy escuchándolos. Les muy mando bien, besos bien. Y que tengan una linda noche. Chau, chau. Está bien, cumpliendo. Sí, la tuve pinchando ahí en la semana. Yo, ¿qué? Loca. No mandaste, loca. ¿Tenemos otro? A ver. Otra vez yo, y esta vez solo es para entrometerme, o sea, de metida, digamos. Diga. Tiene razón, Carlitos, que cuando se les está enseñando las letras a los chicos, se les dice la mmm, de mamá, y así le hacen la pronunciación. Igual que la L, no le dicen la L, le dicen la L. Lo sé porque mi sobrina, que está en primer grado, y en eso tiene razón Gise, que a los nenitos que recién están empezando... les enseñan así, con esas pronunciaciones, porque, bueno, mi sobrina que está en primer grado, como les decía, me tocó estar en las clases con ella por Zoom y la veía su seño, que era esa manera la que tenían para enseñarles las letras, digamos. La mmm, la p, la p, p, le decía así, la y bueno, la p, así sucesivamente con cada la r, letra que estaban aprendiendo. Gracias a Dios volvieron las clases presenciales. Ahí está. No, nada de eso. Les mando besos. Chau, chau. Qué grande, ma. La A ella le gustan mucho las adivinanzas ahí en Facebook. Sí, le gusta. Sí. Cada vez que pones está ahí. Y los perritos también, las perritas. Sí, siempre. A Snarf, que los salió, ¿viste? El Snarf de casa, Wan Chan Kane. Sí, cada vez menos paciencia le tenía a Freddy, ¿eh? Ojo con y Wan Chan Kane, no, pero Wan Chan Kane es medio complicado. Lo quiere castrar, por lo voy a castrar, sí. Está medio complicado, ¿no, Snarf? Sí, sí. Hay que hacerle tener cría primero. No, ¿qué le voy a hacer tener cría? Algunos veterinarios te dicen que sí, otros veterinarios te dicen que no. A las perritas sí es conveniente hacerla... Tener cría o castrarla para los tumores, lo banco, ¿viste? Yo a Tito lo banco porque es el que menos pelea. Pero Snarf es territorial. ¿Freddy? Sí. ¡Snarf! Sí. Y como que te falta el respeto, el perrito sí. Que se lleva al mundo por sí. Delante. Sí, a ese hay que bajarle los humos, ¿viste? Entonces hay que... ¡Chao! ¿Sabes cómo se le va a pasar? Gato. ¡Claro! 11-64-00-7047. Primer versus, Madonna, Celebration. Con eso vino a la Argentina, con este tour que vino con ese tema que estaba buenísimo. Que salía en ese momento con el DJ este, Jesús, que era DJ, que era cara de Ona Sáez, sí, el brasilero, que ahora está, tiene su familia, todo. Andaba con ese. Y su hijo también. Exacto. ¿Su hijo? ¿Cómo su hijo? El hijo de... Ah, de en Madonna el video, ¿no? Es verdad. La hija. La hija y el hijo salieron, los estaban dos. Estaban en el recital, Exacto. No, pero en el video Celebration salió también la hija y el hijo de Madonna. Fue el último recital que vimos. Exacto. Sí, bueno, yo después vi el recital. Ustedes vieron otros también. Sí. Y Michael Jackson con este gran video que para mí, año 90, es el video ese que van cambiando muy las caras. Bien hecho, muy bien hecho. Muy bien hecho. Y ahora vamos a ir un versus... Disco. Escuchá. Muy lindo el video que publicaste. Igual, de disco. Carlito. Se lo mandaste a Pau. Ah, Delight. No veo la hora de una fiesta. Ya el trajecito ya lo tengo. Ya lo tenés en hecho. La cabeza. Dios mío. Plataformas. Delight. Dijiste ese nombre y me agarró una arcadita. Nah, che, no digas así. Besitos a Pau. Dios mío. Vamos a escuchar a Bee Gees con Stayin' Alive, que este de Stayin' Alive, Stayin' Alive. Y Earth, Wind, the Fire, September, ahí, versus, ahí, dale. Vamos caminando. City Breeze. 22:37. Earth, wind, fire. September. Tierra, viento y fuego. No, y fuego. Y fue. Estaba degustando un rico café al coñac que trajo Omar el whisky. ¿Y qué onda? Hace rato que no tengo un café al coñac. Esa es cortesía de Claudio Piñeiro que me lo regaló para el día. Ahí está. Qué grande. Qué grande, Claudio. Dios mío. 1164-007-047. Dale, llamanos. Y si no, anda pensando un poco qué tipo de preguntas le puedes hacer a Osvaldo Espínola con respecto a. Ahora voy a decir bien las cosas. Si se quieren sacar alguna duda. Sí, porque vamos a hacer algunos temas. El otro se está rascando. Yo también tendré que hacer lo mismo. Rascarme la espalda. Parece los perros, ¿viste? Cuando se rascan. Sí, me hace acordar de mi perro. Las vacas. Es horrible cuando te pica la espalda. Ay, re feo. Y cuando ¿llegás? Te pica ahí abajo y tenés un pantalón vaquero que no te puede rascar. ¿Qué? Y sí, ¿no? Te tenés que meter la mano por adentro del pantalón. Yo me lo meto. Es una baranda, te queda en el dedo. Ah, no sé. A lo mejor tener un pantalón de gimnasia, rascá bien, tranqui. Y bueno, no te queda olor, nada. Ay, no sabés. Es así. Bien, entonces, el primer versus fue Madonna, Michael Jackson. El segundo versus es Bee Gees Earth, Wind & Fire. Y ahora vamos a ir con otro versus que a vos te va a gustar. Porque está la señora Blondie contra Donna Summer, ¿sí? Vamos entonces con la señorita Blondie, Heart of Glass. Escuchá, y Donna Summer, Hot Stuff, dale. Bye. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Insomnia por Radio Box 102.9. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Continuamos con Insomnia. El tercer versus que tuvimos, primero Madonna, Michael Jackson, Bee Gees, R. Wayne, The Fire, Blondie, Donna Summer. Me quedo con Blondie. ¿Sí? Me quedo con Bee Gees. Sí. Me quedo con Mike. ¿Vos? Madonna, Michael Jackson. Michael. Bee Gees, Air One The Fire. El segundo. Air One The Fire. El señor Carlitos. Madonna, Michael Jackson. Me quedo con Ariel. Madonna, Michael Jackson. Madonna. Bee Gees, Air One The Fire. Bee Gees. Esa voz finita. Blondie, Donna Summer. Ah, Donna Summer. ¿Y usted, señor Blondie, Donna Summer? No, Blondie. Me gusta Blondie. Mucho la música disco. Sí, a mí me gusta. Bueno, en el caso de Madonna, Madonna. Me gusta Michael Jackson, también no sé. Pero me gusta lo que pasa Madonna. Que es difícil separar si es por tema o si es por artista. Si es por artista, me gusta más September. Por tema me gusta más September que pero que te gusta más. Pero como artista me parece una banda mucho más completa Bee Gees. Bien, vamos al próximo versus. El próximo versus también es tipo reggae. ¿Te acordás del programa Versus? ¿Te acordás? Con Tommy Dunster. Tommy Dunster vive en Quilmes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todavía? ¿Sí? Sí. Vive en Quilmes y ya no está más con su mujer. ¿Se había postulado en un Frente para Todo? Jimena Cirulí. ¿Cirulí? ¿Cirulí? Jimena Cirulí. ¿Te acordás cómo se peló Jimena Cirulí? Y bueno, ella pasó por una enfermedad con anorexia. Ah, sí, es verdad. Sí, por eso también se hizo... Había sido mucho tiempo la cara de Match Music. Exacto, con la época de Santiago del Moro también, en esa época. Bueno, ¿sí? Tommy Dunster había dicho, ¿cuánto? ¿14 en un día o una noche? Sí, que tuvo 14 encuentros sexuales. ¿7 o 14? No, 14, nadie le creyó. 14. Estuvo con Nicolás Repetto. Con Nicolás Repetto. ¿Y los 14 él? ¿Mira? ¡Ah! ¿Pobre Nicolás? No, Nicolás Repetto era ensaladera. No, con su mujer, dijo usted. ¿Con la mujer de Repetto? No, con la mujer de Tommy Dunster. Pero en un día sí, 14. En una noche no. Pero en un durante el día. La gente. Debe ser durante el día. Ah, con la coctelera, dijo. ¿Sabes? Con la coctelera. Claro, ponle que arrancás un, no sé, un día, arrancás con el mañanero, seguí. Claro, mañana, sí, así debe ser. Mediodía, media tarde, tarde. Bueno, pero noche, ¿cuánto? Para. No podés. Nada. Sí, no, mira, dan los tiempos. Un día, sí, una noche. Los genitales se le deben colorar también. Claro. Sí. Platzul, como loco. Colorado. Y depende de la lubricación. Ay, Dios mío. ¿No? Sí, pero no es buena también mucho la lubricación. En algún momento se seca. Y bueno, y ahí va. Tiene que mandarle más. Ahí va la escupidita. Claro, Dios mío. La saliva también se seca. Nos llamás al 1164-007047. Alessandra Rampollo, un poroto. ¿Se fue Alessandra Rampollo? Rampollo. Del club de divorciada. Se peleó con Laurita Fernández. ¿Te dejé? En cualquier momento. No, es que no lo veo. En cualquier ¿no? momento sacan ese Chico, programa, ¿no? Porque... ¿Qué programa ese, eh? Lo vi una vez y dije, oh... De 4 a 5, de 5 a 6, yo miro, me acuerdo, la familia Ingalls. Vi uno de los primeros programas, una chica que iba porque se había separado del novio porque ella la había engañado con el padre. Ah, bueno. ¿Cómo? Pará, me la marí. Flaca, el novio la había dejado porque ella se había comido al padre. Oh, no, más, bueno, ¿qué quiere que haga? Sí. Y ella se sintió abandonada por el padre, no por el novio. Bien. Oh. Otra noticia que yo. No, es terrible, terrible. Sí, sí, sí. No sé cuánto va a durar ese programa, igual, ¿eh? No. Sí, a la Mariana gente le gusta Fabiani. Esa no, Mariana Fabiani, que la sacan ya el 12 de julio. Empieza nosotros a la mañana, que me parece de vuelta una pedorrada. Chicos, discúlpenme, chicos. El Pollo empiecen Álvarez. Empiecen a hacer la lista porque tenemos que anotarnos en cine, sí, argentinos, nosotros, antes de que. El Pollo que Álvarez. No, y no, hacer un programa nosotros. Pero estábamos hablando con Gisela, tenés que estar sin hacer nada, sin trabajar, sin nada. Sí, porque... Te dicen, tenés que venir este día a tal hora a grabar así. Sí. Yo no, él es el que está más accesible, me parece. Claro, va a tener que ir solo en el horno. Sí. Claudio y yo, dentro de todo, estamos... Nosotros claro. queremos ir, pero yo pido no puedo licencia. Yo no puedo pedir licencia. ¿Cómo? No podés dejar un trabajo para ir a jugar. ¿Te imaginas? No. Pedís licencia, licencia porque tengo que hacer... Ah, no, tenés razón. No. Aparece en la tele. En las vacaciones de invierno. ¿Por qué no se fijan a ver si en las vacaciones de invierno se puede...? ¿Y para qué me hice el sello? De lo que pasa es que no creo que seleccionen la fecha. Ya, ese es el tema. Otro programa que está teniendo buen rating, pero los quieren sacar a los hijos de Montaner. Ah, te iba a decir los hijos de Montaner. A los hijos de Montaner los quieren... ¿Y lo que pasa que esos chicos no sé? Porque nadie los elige a ellos. Y el año anterior... Cuando estuvieron los Miranda, elegían más a los Miranda que a estos dos chicos que son hijos de Montaner. Hijos, ¿sí? De. Sí. Claro. Así que posiblemente. Ricky, Tini, Ricky, mi Mauri. Ricky, Mauri y Ricky. Ricky Tillo. Ahí está, Ricky Tillo. Ricky y Tillo. Saludo acá para. Para Ricky Tillo. Para Ricky, Tillo. Para Ricky y Tillo. El elegante. Así que. Se dice eso, que grabaron hasta un cierto punto Los Hijos de Montaner, pero como no están teniendo. Cada vez que dice Los Hijos, me parece que le salta la térmica. Los y hijos de. Los hijos de. Pero me encantó esa campera de cuero con esos flecos. Un refresh. Un color Cruella. Ah, ¿viste? Claro. No, un refresh te iba a decir. Mirá Montaner el refresh que tiene en la cara. No es Montaner, es el hijo. No, el hijo de Montaner tiene igual que el pelo que el elegante. Que el elegante. Elegante. Le falta el piercing acá. O como dice Cristina, el elegante. Elegante. Elegante. Bien, 22:53, vamos con el próximo. Entonces ahora el reggae a full con a esta ver. Banda UB40, que creo que son catalogados como... Los de reggae blancos, ¿no? Claro. Esta cosa de los 80 que uno salió de los casi. Pocos grupos, ¿no? De... Creo que. No sé si o es el único. El único. Sí. No creo que sea el único. Como grupo, sí, diría que es uno de. Creo que es el único. Sí. Fori. En los después 70. Después tenés, obviamente, entonces... a Matis Yahu, pero sí. Es el cantante nada más. Claro. Y no hay grandes bandas de reggae blanco. Entonces, UB40 son los mejores. O sea, podría decirte. Que Simple Red hizo algo de reggae. Eso te iba a decir. Algún pero tema, no, pero digamos, no es un artista sí. Reggae. Bien, vamos a ir entonces con UB40 versus Bob Marley. Y después elegimos cuál es el que gana. Primero con Red Wine y Could You Be Loved ahí de pinta Bob Marley. Ricky sí, con Ricky y Tillo, dale. So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is upon the sweet lip line. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine. in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just Insomnia, no te duermas. Could you be loved?

UB40. UB40. Ganamos. ¿Vos? Yo, a mí me gusta Bob Marley. Mira. Vamos a ir con el próximo versus. Ahora sí, bien rock. Elvis Presley versus Chuck Berry. Berry. High House Rock. Dale. Jumping and the jump began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old cell block. Continuamos con Insomnia por Radio Box 102.9, 11 y cuarto. Vamos a tratar de ya, después de este tema, vamos con el bloque Trabax. Porque si no nos vamos a llegar, me parece, a ver. ¿Cuántos temas son del Doctor Trabajo? Sí, son 11 días. Ah, bueno, está bien, nos seguimos con nuestra. Sí, a ver, vamos a escuchar el audio. A ver. Hay varios temas. Creo que uno de los que más representan es No Necesito Verte para Saberlo, que es un tema que no está. No fue muy comercial y bueno. Y respecto de eso, más el tema que te pedí, creo que Gustavo y la banda Soda, obvio, se mostró muy bien en ese video, con parecido a lo que emulaba Jesus Jones y INF, mucho más INF. Me parece que Gustavo estaba muy influenciado con eso en esa época. Yo creo que influenciado también. El 9 de julio, cuando hicieron el recital multitudinario que lo hicieron, hicieron, si ustedes ven, En Camino fue uno de los temas que fue re Manchester, mal. Bueno, después de eso vino toda la movida sónica de Dynamo y Gustavo dejó un poco todo el. Cuando se acabó, eso fue una movida muy corta la Manchester. Y pues Dynamo podría ser un disco bastante Manchester. Después, bueno, a mí me gusta. Gustavo, después de lo de Dynamo, la separación un poco de Soda, se dedicó a hacer sus proyectos personales. Después Soda volvió, después hizo Plan B y ya hizo todo temas, viste, muy, muy, muy chill out, cosas electrónicas muy locas. Ah, no olvidemos el disco con Melero, con Colores Santos, claro, que fue para mí una de las obras de arte que hizo. Y bueno, lo hizo Vuelta por el Universo, un para poco mí es de sufrimiento un tema, porque en ese momento había muerto su papá. Bien, terminó el hablando quedamos. De Soda Stereo, pará. Mariano Martínez, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿No el viste? Tema de no, Gustavo no Cerati, nah. Crimen, ¿no lo viste? Después buscalo, ¿no? Por favor. Y después ponelo al aire, por favor. Es una vergüenza. Yo no sé si fue un chiste. Ese chico, Mariano Martínez, para mí, fíjate. Para mí era crimen. Chiste. No, Mariano Martínez, el actor. Crimen, cantó Crimen. ¿Crimen dónde? Sí, en su Instagram. Casa. Instagram. Lo que pasa es que no está teniendo fama y bueno, esto. Pero ¿cómo estaba maquillado y cómo cantó? Para mí fue un chiste. Perdón, para no, mí. No fue, para mí no fue un chiste, esto fue verdad. Falta de respeto. Mira, ahí lo está mirando el. No, pero escucharlo es otra cosa. ¿Podés ponerlo al aire, por favor? A ver, escuchemos. ¿Sí? La espera me agotó, no sé nada de vos. ¡No! Dejaste tanto en mí. Justo una canción difícil. Ya estribillo, ¿eh? No. Muy difícil. En llamas me acosté y en un lento. Ahí está medio como que le tiembla la voz. A ver, vamos al estribillo, ¿eh? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ve hacia la luz. Si no olvido, ve hacia la luz. Moriré. Y otro que ¿qué le pasó? Ve loco, chabón. Otro crimen quedará. Sin resolver. Qué boludo, mamita, qué vida. Una rápida. A ver. Traición. Sacalo. Encima sacar a Sugestivo que puso medio como. Mira, él lo está viendo. Sí, bien. Yo estoy viendo la presentación del. El, te digo, lo veo más Federico Mouras que. Entonces. Sí, pero igual, no puede cantar porque no tiene voz. Pero no tiene voz. Para pero cantar. En la imagen te hablo. En la imagen, mirá, imagínate la cara de Federico, no tan filmame delgado cuando esto, yo estaba. Néstor. Los ojos, el pelo largo. Tiene más porte de Federico Moura que de Gustavo Cerati. Yo creo que la todo bien con. Escucha. ¿Me puedes decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A tomar la leche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Mariana Martínez? ¿Qué pasó? Pero así, bueno, pero está en boca de todo. Pará, no quedó solo acá. Estaban diciendo que después de las fuertes críticas hizo un cover de Luis Miguel también. Me estás jodiendo. Hay que buscarlo. Bueno, tengo miedo que termine muy mal. Vamos a ir con el próximo versus. Antes de buscármelo a Mariano Martínez, por favor, poneme el próximo versus. Y después. Ahora te puedes marchar eso. Bien, vamos a ir con Robbie Williams versus Lenny Kravitz. A mí me gusta Robbie Williams. Escuchá. El mejor de todos. Y después volvemos con más insomnio. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da dum bum bum bum bum bum bum da dum bum bum bum bum bum bum da dum bum bum bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da dum bum bum bum bum bum bum. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. We'll be right back. standing in the wall, blindfolded with a cigarette, waiting for the fall. Bien, continuamos. A ver, por favor. A ver, por favor, quiero ver tiene esto. Tiene puesto como un anillo. Como arriba. Mirá, se le rompió el pantalón a Lenny Kravitz. Se le vieron los genitales. Estaba más preparado de eso. Sí. Lo que pasa que no, para mí... Tiene puesto un anillo... No, pará. Una argolla como si fuera puesto un anillo en un dedo tiene. En la pelvis. En la pelvis. Lo que pasa que también... La base del pene. No, él usa los pantalones eso, muy... Ojo que eso también es una práctica sexual, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué quiere estar así? Porque al estar oprimido, él sí, supuestamente sí. Le causa más placer. ¡Dios mío! Está dentro de lo que es el... Dentro de lo que es el sado, obviamente. Me guardo ¿no? el comentario. Cafecito. Dentro de lo que es el sado, es una práctica. Mirá. Bueno, Ariel, lo que acabamos de escuchar... Masoquista. Masoquista era Lenny. No, Ariel. Ah, Ariel sabía de todo. Primero estuvimos escuchando a Robbie Williams versus Lenny Kravitz. Robbie Williams, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Robbie Williams, Lenny Kravitz. Robbie Williams. Robbie Williams. El Robbie. Yo también, Robbie ¿sí? Williams. Sí. El novio de... Mira, me sorprendieron. La malla de la nata. Pero eso es una mentira. Eras todo igual una mentira. Te digo, la mujer es igual, tiene facciones parecidas a Amalia Granata de Roy Williams. Después fíjate, ¿o no? ¿O no, Marcelo? Sí. Bueno, nos puede llamar al 11-64-00-7047. Creo que Arielito con un par de fernés y un buen karaoke lo cantamos mejor que Mariano Martín. Olvidate. Están hinchadas las pelotas. Horrible, loco. Pero bueno, ¿qué va a ser? Tenemos el audio de, por favor, cantándole Luis, sí. Miguel. Palmas, vamos. Si tú pudieras. Euforia de la copa. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. ¡Ay, qué horrible! Si hubieras respondido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te amé. Serías en mis sueños. Este por ahí está. No, grita. Si no, a ver. Ahora te puedes marchar. Me subo al lado. Si tú supieras lo que yo sufrí. La hija. Teniendo que bueno, pero la nena, bueno, la zafa. Claro, la puse a la nena para que no le digas nada. Para que no le digamos más nada, ese hombre. Me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar. La nenita tiene linda voz. Ahora sí. Te puedes marchar. Ahora canta Jessica Sirio. ¡Aléjate! ¡Ay, no! ¡Aléjate de mí! El padre de la nena, ¿eh? ¿Quién es? ¡Qué hijo! Contigo yo perdí. Ya tengo con quién ganar. No. Yo sé que soy. Basta. Mirá el otro, re contento estaba Carlito. y no sé. Buena. Escuchá, va. Esta es la mejor. Vamos. Hoy amanecimos. Vamos. Rica. Rosa. Nos paramos. Hombro. Tengo la personalidad, tengo la personalidad y la tengo y hago con ella lo que quiera. Ay sí, qué rico, sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo. La no, tengo. Lo interrumpí en el video mientras Carlito está bailando. Pero vos podés creer. Chupable. Me siento chupable. Así como ¿qué es eso? Bueno, TikTok. Es tendencia a TikTok. Ah, ¿sí? Gracias a Dios. No rompo no, las pelotas porque estoy acaparando la audiencia. No, es todo. Muy bien. Bueno, hablando de hijos de actores que tienen talento, la hija de Agustina Cherry. Es una genia. Canta, una toca Cherry la guitarra. Es la copia de la, sí, de la madre. Es igual a Agustina Cherry en chiquitita. ¿Cómo? Agustina Cherry no crece más. Dice. La verdad que sí. Está muy bien, Muy linda chica. Y la nena canta perfecto. Así que después, si querés buscarla, canta. Muna Cherry Pauls. Tomate Cherry. Sí, no. Después buscala porque la verdad que para... Ah, la hija de Gastón Pauls. Claro, exactamente. Vamos a ir... Me di cuenta solo, Y la hija de... Está complicado. ¿Qué me dicen de la hija de Andrea Alboca? No. Estuvo en Los Mamones la última vez. Sí. Que no la vi detenidamente. No, ¿sabes qué no? Cambió de... Está como con otro look, ¿no? La chica. Pero más allá de eso me parece que está como medio rara, ¿no? Sí. ¿Rara en qué sentido? Andrea Alboca hermosa. Sí, ella siempre fue linda. Siempre, eternamente hermosa. Sí, pero la hija está como rara. No la tengo ni registrada. ¿No? Es parecida. Como estuvo dice, mucho cuando rara. Estuvo involucrada con el tema del padre. Está medio complicada con ese tema, me parece ella. Y con el tema del cuerpo y todas esas cosas. Sí. Escuchá. Doce años, ella que toca la guitarra. Sí. Después tiene otras canciones. Versionando Flaca de Andrés, una versión muy linda. ¿Viste? Lindo tema, sí. Los dos hijos de Gastón Paul con Agustina son igual a Agustina, los dos. La nenita es medio ambigua, ¿no? ¿Puede ser? No sé. Yo la veo media como que va para... La que va para es la hija de Guillermina con Sebastián Ortega. ¿Para dónde va? Para el otro lado. ¿Patea en contra? Es una genia, a mí me encanta, Ya tiene la carrera asegurada esta nena, ¿O no? ¿Viste? Así que en cualquier momento la estoy contactando a Muna Cherry, A ver si me la presta un poco, aunque sea para hablar por teléfono. Una genia total. Hoy clase de educación física, salita de 3. Emir. Sí. Lo miro, tenía pintadas las uñas. Pintadas las uñas. De rosa de chicle. Está bien. Un nene, lo amé. Dios mío. Pero perfecta, se las pintó perfecta. Dios mío. Él se las pintó, porque tenía todo el jogging también pintado. Un Dios genio el nene. Dios mío, este chico. Vamos entonces ahora con Harry Styles versus The Weeknd. Y después vamos con el bloque Travax. Dale. And it sounds just like a song

con Insomnia, ya terminando esta parte nuestra, pero ya viene la mejor, viene lo del Bloque Tracks. Ahora viene el Bloque Versus. Tracks. Sí, sí. El versus que tuvimos es Harry Styles The Weeknd. ¿Harry Styles o The Weeknd? Si tendrías que elegir. Y yo estoy con The Weeknd, me parece. Yo la verdad que no soy oyente de ninguno de los dos. Yo tampoco. Que... Yo conozco no. a The Weeknd con los temas. Claro, con los más Harry conocidos. Conozco uno nada más, pero claro, es muy popular Harry. Claro. Si tengo que elegir entre estos dos, este. The Weeknd. ¿Vos, Marce? Ya te dije The Weeknd, sí. ¿The sí. Weeknd? Sí, sí, sí, me The gusta. Weeknd. Harry Styles. ¿Y por qué más conocido? Yo lo conocí. Claro, claro, ya Harry te digo Style por eso, gusta. ¿No? Porque... Bien, Bloque Trabac, ¿con qué se viene? Bloque Trabac, yo me fui un poquito más allá de un versus. Okay. Empecé a buscar, por ejemplo, vamos a escuchar ahora a la Mina Blanca con la voz más negra haciendo un poquito de música, digamos casi jazz. Ok. Así que vamos a escuchar a Amy Winehouse haciendo Back to Black. Buenísimo. Hermosa, hermosa. Y ahí se va escapando Amy Winehouse con este hermoso tema. Y ahora vamos a escuchar otro tema. Un tema escrito por John Fogerty. Sí. Y cantado por una de las piernas más lindas del rock and roll. Esa brocha hermosa con una peluca exuberante. ¿Qué Tina tema? Turner. ¿Qué tema de John Fogerty? Proud Mary. Oh, orgullosa Metty. Ahí vamos entonces. Tina Turner. Proud Mary. Vale. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Now. there's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always well, do it. I never lost nice. One minute of and rough. And but we're going to take the beginning of this song the thing and do it been. Easy. Big wheel. But then we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we do. Bone burning. Proud Mary. And we're rolling. Rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling. Rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on revoleado pollera con este tema. Obvio. Terrible rock and roll. Y en la voz de esta morocha hermosa. Tina la mejor. Y ahora vamos a cambiar por completo de ritmo. ¿Sí? ¿A dónde vamos? Nos vamos para el lado de Estados Unidos. Sí. Quizás lo verías más en el Bronx. Arrancando un poquito el ambiente negro del hip hop. Ah. y un viejo conejito blanco, como lo decían en la película. Buena película. Sí, 8 millas, peliculón, si la quieren ver. Me gustó, me gustó. Eminem con uno de sus primeros grandes hits, The Real Slim Shady. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MBD. I'm sick of you little girl and boy groups. All you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off at Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Yes, it's the Slim Shady in all of us. Y ahí se va Douglas, Eminem. Muchos problemas con la justicia hubo en un momento, ¿no? Con Eminem. Sí. Por maltrato. Tuvo esa época oscura, el pibe. Sí, maltrato de violencia de género. Sí. Y bueno, el bloquecito Travax lo vamos. Vos abriste con el rey y la reina. Sí. Yo voy a tratar de cerrarlo con el príncipe. A full. Con un tema icónico, terrible. Purple Rain, Prince. Ah, Prince. Un genio. Thank you. never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that I see you laughing. Radio Box 102.9. Insomnia, no te duermo. We'll be right back. Y ahí se va Prince cerrando este bloque Trabax. Ya martes 6 de julio del año 2021. Sí. Para que tenga ganas, en el año 2016 en Viva Latino, Vicentico hizo este tema y creo que lo había empezado solo con guitarra. ¿En serio? ¿Sí? La versión increíble en vivo en México en el festival. Así que si tienen la oportunidad. No me imaginaba. Bien, ya vamos a despedirnos. Espero que tengan un buen descanso, una buena semana. Esta semana es corta, así que el que pueda, descanse, ¿sí? Sí. Cuídense mucho, muchísimo, porque todavía esta batalla no está ganada. Estamos a mitad de camino. Estamos ahí luchando todavía. Y estamos luchando a mitad de camino para poder salir adelante. Así que cuídense muchísimo, ¿sí? Cuídense. Saludos para familiares, todos los auspiciantes, exacto, amigos, oyentes, a los que están del otro lado. Un saludo grande. Señor. Ay, estoy mirando cómo le pone un par de corona. Qué impresionante que es, ¿eh? Señor, horrible. Respídase. Saludos para toditos. A cuidarse. A seguir cuidándose. Y me falta la frase, como dijo. Como dice el señor Ariel Amaral. A ver qué dice Ariel Amaral. Bueno, amigos, lo mismo de siempre. Otro gran programa. Agradecer por estar acá nuevamente con ustedes. Y con los que están del otro lado escuchándonos y con nuestros auspiciantes que nos acompañan hace tanto ya. Muy bien. Ahí va. Y nos vamos con esta señora que se nos fue hoy. Ayer va, porque ya estamos día 6. Claro. Se fue un 5 de julio del 2021. ¿Quién iba a imaginar, no? También esta muerte tan inesperada, sí, ¿no? Que no, cuando vi, sí, digo, murió, viste, y después me fijé, porque digo, viste que a veces dice murió y después no murió. ¿Ella era italiana o ítalo-argentina? Italiana. Italiana nada más, uh-huh, no tuvo nacionalidad. No, pero acá quería... fue muy fuerte igual su influencia en esa época. Supuestamente dicen que tuvo un amorío con Diego Armando Maradona. Ah, sí. ¿Quién no? Sí, sí, así que nos vamos con Rafael Agarrá y nos vemos el lunes a las 21 horas acá en Insomnia. Dale. Al teléfono.